ya terminó el maratón Guadalupe Reyes y ahora viene el verdadero maratón. El de a ver cómo le haces, el de jalar por donde quieras. El verdadero maratón empieza el día 7 de enero y termina el día 15, la quincena más larga de la historia, porque ya venimos gastados, porque ya venimos con el gasolinazo, ya venimos con los aumentos. Apuesto 100 pesos, que es lo que me queda después del Guadalupe Reyes, es decir, 6 litros de la Magna, porque ya saben que aquí en Zapopan es la más cara de México. Apuesto mis 100 pesos, mis 100 pesos, a que los saqueadores y los vándalos les pagaron más de 100 pesos. Apuesto que esos saqueadores y esos vándalos están comprados por partidos políticos y por gobernantes. Así de fácil. Esto de los saqueos me tiene hasta aquí. Pero me tiene hasta aquí por tres razones. Número uno, si los que están saqueando, y aquí vamos a ver las imágenes de estos saqueos, lo hacen por el gasolinazo, están cometiendo un grave error, un error histórico. Porque la gente, en lugar de estarse preocupando por el gasolinazo, ahora estamos enfocándonos en estas imágenes. Vean la portada de este 6 de enero del País, el periódico español. La portada es esto, el saqueo. Si lo están haciendo por protestar por el gasolinazo, están cometiendo un grave error porque están cayendo en la táctica de la teoría del pánico. Ya, valió gorro el gasolinazo. Dos, si están ocasionando estos vandalismos y estos saqueos los gobiernos y están pagando por estos saqueos, esto ya lo vivimos en el 68 y ya lo vivimos en el 71 y ya lo vivimos en la historia negra de este país, se llama teoría del pánico y ya sabemos cómo acaba esta película. Error, porque en lugar de estar hablando del gasolinazo, estamos hablando de los saqueos, del vandalismo, de las tiendas. Pero, honestamente, yo no creo que todos los vándalos ni todos los saqueadores, creo que la gran mayoría, por no decir que todos, son comprados y son infiltrados. Porque los que sí nos hemos manifestado contra el gasolinazo, sí hemos mentado la madre, sí hemos estado enojados, sí hemos dicho cosas feas, pero no hemos cometido un solo delito. Pero bueno, ya sabes cómo se las manejan, ya sabes cómo se las manejan en el gobierno. El presidente dio un segundo mensaje. En este segundo mensaje dijo tres cosas. La primera sigue el gasolinazo. La segunda acusó a Calderón de tirar para mantener el precio de la gasolina 1 billón de pesos. Se tardó 4 años en decirlo, pero eso fue lo que dijo. Pero también dijo esto. Esto fue lo que dijo en su segundo mensaje. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Te voy a responder qué hubiéramos hecho nosotros. Primero, quitar a 100 diputados. Ahí está. Quitar todos los bonos de todos los partidos, de todos los políticos, diputados, senadores, magistrados. Todos los bonos para afuera. Otra, que en lugar de que cobren 40 días de aguinaldo como los del INE, como los magistrados, como los diputados y como los senadores, en ese momento, que cobren 15 días como nosotros, como cualquier mexicano común y corriente. ¿Qué hubiera hecho? Quitarle la pensión a los presidentes. ¿Qué hubiera hecho? ¿Sabes qué hubiera hecho yo, Enrique Peña Nieto? Yo hubiera avisado que estamos en una crisis. Sí, hubiera avisado que estamos en una crisis. Porque el señor lleva 4 años y durante 4 años nos ha dicho que somos la maravilla, que vamos muy bien, que la reforma no sé cuánto, que el pacto de no sé quién. Durante 4 años éramos ricos, millonarios, felices y de repente amaneció. No con ganas de joder, sino con ganas de decirnos, oye, es que yo no puedo con lo de la gasolina y entonces tómala. Sí, dijo que iba a haber una reducción de salarios del 10%, no es suficiente. ¿Qué hubiéramos hecho? que nos hubieran dicho, señores, porque el 1 de septiembre, que fue el informe, no dijo nada. El 1 de diciembre, que cumplió 4 años, no dijo nada. Qué curioso que lo está diciendo al cuarto para la hora. Y qué curioso que los saqueos principales sean en el Estado de México. Y qué curioso que los saqueos, y yo nada más quiero avisar, sean en tiendas como los Oxxos, como los Coppel, como Chedraui, y no Liverpool o Sears o el Palacio de Hierro. Qué curioso, ¿no? Hasta para saquear somos pobres. Y qué curioso, porque la gente no sabe que un Oxxo lo mantiene, no el señor Oxxo, que por cierto es una empresa mexicana, sino una familia mexicana jodida, igual que todos nosotros, porque son franquicias. Así que esto de los saqueos, sigo sin tragármelo. Pero ¿qué más hubiera hecho yo? Yo hubiera hecho una advertencia en este país diciendo, señalando, que como lo dejó Calderón, las cosas no iban a estar bien y que teníamos que irnos apretando el cinturón poco a poco. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo no hubiera dicho que no iba a haber más gasolinazos. ¿Cómo es posible que el mismo señor anuncia que no va a haber más gasolinazos, después dice que Calderón tiró por mantener el precio de la gasolina 1 billón de pesos y ahora dice que estamos en una crisis y que necesitamos un ultra mega gasolinazo? Honestamente, yo no me trago nada, señores. El verdadero saqueador de este país se llama la clase política. ¿Quieres? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Quieres nombres de saqueadores y de vándalos? Ahí te van. Duarte, Borges, Emilio González, Rodrigo Medina y toda esta bola de exgobernadores y muchos gobernadores que están gobernando y secretarios y diputados y senadores y magistrados que son verdaderos ratas. Ahí están los del INE que también son unos verdaderos ratas. Esos son los saqueadores del país y esos no se roban un Oxxo ni se roban una pantalla, se roban el erario. Por eso estamos fregados, por eso tenemos que pagar el gasolinazo, porque no han podido. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo hubiera gobernado, cosa que otros no saben hacer. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.